Estamos empezando un nuevo capítulo de ficción. Hola a todos, bienvenidos, soy Carlos Andueza. Estamos empezando así como con una hora de atraso porque nuestro controlador es alguien muy... ¿Cómo estás, José Manuel Bustamante? Muy bien, Carlos, en todo caso estamos grabando un poco atrasados, pero esto está saliendo al aire a las 4 del día del miércoles. Ah, claro, punto, así que nuestra fanaticada no nos ha extrañado. Estamos aquí en la mesa con nuestra panelista, Karina Mondaca. ¿Cómo estáis, Cari? Oli. Bien, chiquillos, ¿y ustedes cómo están? Bien, muy bien. Bien, con alguien que fue tanto tiempo. Oye, sí. Hay que pedir disculpas. Les pedimos disculpas. A la fanaticada, ¿cómo decís tú? Al fandom. Al fandom. Al fandom de ficción, porque efectivamente no hemos grabado hace ya bastante tiempo, más de lo sano para la gente que necesita ficción, porque claro, hay gente que es ficción dependiente. Sí, po. Entonces, para ellos les pedimos disculpas porque, no hemos tenido la posibilidad de grabar. No. Sí. Pero como las excusas no se transmiten. Claro. Sigamos. ¿Qué tenemos por hoy día, José Manuel Bustamante? Tenemos, como siempre, noticias de cine, de televisión. Literatura. Y panoramas a cargo de Francisco Caneo, como sí, siempre. Nuestro controlador. Como ya es habitual. Controlador. Y te invito a que partamos al tiro con la sección de cine. No, y espérate, y decirle también al fandom que vamos a estar hablando de The Walking Dead con Karina Mondaca. ¿En serio? Con los zombies andantes. Wow, bacán. Sí. Muy bien. Muy bien, pero eso es la próxima sección. Oh, la carista contagiada. Sí, me mordió un zombie. Pero bueno, de ahí les vamos a explicar a la gente. Empecemos entonces con la sección de cine. ¿Tú empezás? Te invito a... Yo empiezo, ya, está bien. Está todo listo para el sexto festival de cine joven. El sexto festival de cine joven a realizarse los días 19 y 20 de noviembre en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. La programación se desarrollará el viernes 19 desde las 18 horas y el sábado 20 desde las 15 horas en el Auditorio Gorbea de Embochev 850 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la mencionada Universidad de Chile. Se realizará la competencia entre las categorías cortometraje, cortometraje aficionado, cortometraje profesional y documentales. Además, habrán exposiciones sobre cines y muestra libre. La entrada es liberada para todo público. Así que ya lo saben. Este sábado, no es este sábado. El otro viernes. El próximo viernes y el próximo sábado, 19-20 de noviembre, el sexto festival de cine joven se realizará en Bochev. Esto parecía panorama, más que más que noticia. Como podríamos repetirlo después para panorama. Estamos en panoramas entonces. Empezamos con un panorama de cine. Ya no sé en qué estamos. Porque la línea entre cine y panorama. Ah, sí, claro, es muy delgada. Muy delgada. Flaca, como dijo el profe. Es muy flaca, como dijo nuestro gran maestro de televisión, Hans Münchi. Tim Burton y Johnny Depp llevarán al cine la serie gótica Dark Shadows. ¿Dark Shadows? ¿Shadows? Dark Shadows. Dark Shadows. El actor Johnny Depp y el director Tim Burton volverán a formar una alianza de trabajo para emprender un nuevo proyecto cinematográfico en conjunto. La dupla, que debutó con El joven manos de tijera, rodará la cinta Dark Shadows, una adaptación a la gran pantalla de la serie de ABC de los 60 sobre un vampiro. Serie que yo nunca vi. El proyecto, menos, que correrá a cargo de los estudios Warner Bros., había estado en proceso de evolución durante 3 años, aunque no había conseguido la luz verde de los estudios hasta hace poco. Al parecer, el actor estadounidense ha estado obsesionado con la serie desde ya joven e interpretará a Barnabas Collins. Creo recordar la serie. ¿Ahora? Sí. Que parece que leí una crítica de... leí un pasaje de una crítica de Hermes sobre esto. Personaje central de la trama. Esta será la octava colaboración conjunta entre el director Burton y el actor Depp. Un saludo. Mira, a Hermes el Sabio. Visiten flims.cl y van a encontrar... Sí, la dura. Al maestro. La grandísima. Oye, ¿qué? ¿Estarán aburridos estos locos de trabajar siempre juntos? Yo creo que tienen un romance oculto. Yo también. Y porque son ellos, es un trío, porque también... en todo caso es como nosotros. Tenemos chato de trabajar juntos, de hacer el mismo programa. ¿Con qué cara? Sí. ¿No estarán obsesionados con algo? No, con la ficción, no hay problema, estamos bien. Sí. Y ojo que en este caso es un trío también, en el caso de ellos. Porque también está Elena Bonham Carter. Ella misma. Elena. La esposa de Tim Burton. Tim Burton, sí. Sí, pero es que Harry Potter. ¿Quién es la esposa de Johnny Depp? ¿Tú cachai, Cari? Ya, tarea para la casa. Voy a googlear después el tiro, de... ¿sabes qué te voy a decir al tiro? Ya, perfecto. Entonces, oye, y la siguiente noticia es para los fanáticos de la serie, la saga Harry Potter. ¿Sabían que se estrena el próximo 15 de noviembre acá en Chile? ¿Sabían? Sí, sí lo sabían. Ah, ya, muy bien. Estaba esperando todo el año. Esto vendría siendo el lunes. ¿Ah? ¿El próximo lunes, po? El próximo lunes tenemos que comprar la... O sea, el jueves. No compramos la entrada. Ah, entonces... No sé cómo va a ser el asunto de la Van Premier. Hay que conseguirse. Anyway, acá tenemos toda la información. Pero, dato aparte, el actor que da vida a Neville Longbottom, que se llama Matthew Lewis, va a venir a la Van Premier. Actor de Harry Potter estará en la Van Premier de la cinta en Chile. Matthew Lewis, quien interpreta a Neville Longbottom, llega el próximo 15 de noviembre al país. El actor que interpreta al joven mago Neville Longbottom en la saga de Harry Potter llega a Chile el próximo 15 de noviembre para ser parte de la Van Premier de la primera parte de Las Reliquias de la Muerte en el país. Además de estar presente en la función que tendrá lugar en el cine Hoyts de la Reina, Lewis ofrecerá una conferencia de prensa y se reunirá con fans de la película y los libros de J.K. Rowling. La visita de Lewis marca la primera vez que un actor internacional, parte de una de las franquicias más importantes del mundo, viene a Chile para promocionar su trabajo y participar en la Van Premier. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte se estrena el próximo 18 de noviembre. Otro jueves. El siguiente jueves, claro. Cacho, ¿por qué viene Longbottom? ¿Por qué viene él? ¿Por qué viene a Chile? Ah, en realidad, es como que lo están repartiendo por el mundo. ¿Se habrá posicionado como Chile como uno de los países con mayor índice? ¿Mayor de fanaticada? Sí. Tal vez. No creo. Y dijeron, mandemos por al... los mineros. Mandemos al más pequeño. ¿Por los mineros? Mandemos a Neville. Bueno, a lo mejor Piñera lo trajo. No, pero en realidad es porque Chile ha estado como en el ojo de la agenda noticiosa de Tostos. Ah, este puede año. Ser, por lo mejor. Y como que, pucha, era como ya, pero me consuelo, mantengo a Neville Longbottom. Es buena la, como que te hace ver bien tener a Chile, un país que ha sufrido la. Sí, todos quieren pasar. Démosle un poquito de felicidad mandando a Neville Longbottom. Y mandemos a Neville Longbottom a la banda. Personaje más X de la. De la historia de los personajes X. Oye, pero tenemos que ir. Sí. Nos vamos a colar. Oye, ¿cómo lo hacemos? Vamos a tener que. No, buscar. Pero es que sí. tenemos que perseguir a ese weón. Y tenemos que traerlo al programa. Tenemos que grabar un saludo para que mande un saludo. Un saludo para. Lo amarramos, lo atrapamos con una red y lo traemos. Lo torturamos. Claro. Y que diga, no sé, porque diga un. Wingardium Leviosa, alguna cuestión así. Oye, parece que hay espacio para la noticia freak de esta semana. Sí, obvio. Siempre los mineros chilenos se abren. Al porno. La historia que ha dado de qué hablar mientras nuestro controlador Francisco Canego celebra por ver a 33 hombres desnudos. ¿Te gustan los mineros? ¿Son tus fetiches? Es su fetiche. Sí, dice que sí. Hombres encerrados, acalorados. Sudados. Bueno, todos conocemos la historia. Durante más de 3 meses, esta historia de los 33 mineros ha dado mucho que hablar. Los 33 mineros chilenos atrapados a 700 metros de profundidad en la mina San José durante 70 días ha hecho que el cine pornográfico se interese por ella. Para realizar este filme, el cineasta Leonardo Barrera ha contado, entre otros actores, con la ayuda de la actriz chilena, que realmente yo no ubico. Me falta porno. Se llama... Sí, me falta porno chileno. Sí, no estoy apoyando el producto nacional. Ana Karenina. Que será la protagonista de la película pornográfica cuyo nombre será... La mina se comió a los 33. Según declaraciones recogidas por Radio Cooperativa, la actriz Ana Karenina, que se llama igual que el personaje de la novela de... De León Tolstoy. Mujer intelectual, la chica. Quizás ese personaje como un fetiche para algunas personas intelectuales. A lo mejor estudia literatura. También. Bueno, Karenina aclaró que la intención no es mostrar una tremenda orgía en la pantalla. Por favor, lo que queremos es hacer algo simpático. ¿Simpático? Simpático. Algo simpático. Simpático. Nice. Además, el director afirmó que nosotros no vemos a los mineros como héroes, sino como víctimas de un sistema que está mal hecho y que provocó todo. Imagínate el discurso potente que tiene esta porno. Y declaró que les gusta que sus películas, además de tener todo lo visualmente necesario para ser incluido en el género porno, tengan argumento. La película va a ser profunda. Va a ser profunda. Como de 700 metros de profundidad. Además, el director afirmó que nosotros... bueno, decía, lo dije. La película incluirá anécdotas relacionadas con el exitoso rescate que se llevó a cabo entre el 12 y el 13 de octubre, utilizando a diversos... Oye, quiero decir que esta noticia es de un medio español, por si acaso. Ah, ya. Yeah. Sí. Después... Les informamos qué medios exactamente. Pero bueno, esta no es la única propuesta cinematográfica que se quiere realizar sobre este hecho, que conmocionó al mundo entero, al parecer. Pero el más interesante. Este es el más interesante, el que más rescata a ficción. Claro. Ya es argumento de diferentes largometrajes y series de televisión. El director de cine chileno, Rodrigo Ortúzar, como lo dijimos algún tiempo atrás, prepara una película que se estrenará bajo el título de Los 33 de San José. Se centrará en el ángulo humano de los obreros, así como en las carencias que existen en la seguridad minera. Del mismo modo, Antena 3 llevó a varios de los mineros junto a sus familias para presentarlos en uno de sus programas y posteriormente fueron invitados a presenciar un partido del Real Madrid. La vida. Así que entonces, con esta noticia interesante sobre el cine pornográfico nacional... Claro, porque a ficción también... engloba la pornografía, por supuesto, dentro de la ficción. Hay que abrirse. Hay que abrirse. Como los mineros que se abren al porno. en esta profunda película del director Leonardo Barrera. Y con esa noticia digna, con esa digna noticia, nos vamos terminamos la sección de cine y nos vamos a la primera pausa musical. Volvemos más adelante con la sección de series de televisión a cargo de Karina Montal. Que Caneo nos ponga algo a tono con la noticia. Se viene The Walking Volvemos. Dead. Se viene The Walking Dead. Lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. Estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de afición. Estamos en series de televisión junto a Karina Mondaca, como siempre, y junto a Carlos Andueza. Estamos en Radio Juan Gómez Millas 104.5. Chile y su futuro como pololo del cine. Parece ¿Como que pololo? Sí. ¿Como polo? ¿Como polo o pololo? <Del cine. Pololo. risa> Bueno, Joy Segan y Sam Nicholson hablan de los desafíos y oportunidades de nuestro país como polo o pololo del cine. O pololo. O pololo. Anduvieron en Valparaíso, en el puerto, estos dos productores y guionistas de grandes series televisivas. Su presencia en Chile y en Valparaíso no es casualidad. Por un lado, participarán en el primer seminario de Economía y Cultura que se realizará en Santiago. Y por otro, son parte de un proyecto de EFE que comenzará a grabarse en nuestro país el próximo año y en el que incluyen locaciones porteñas. Lloyd Segan ha sido productor de series como Bones, The Dead Zone, Greek y Haven. Y además es socio de la productora de Cristian de la Fuente y Rodrigo Flores. Cristian de la Fuente y Rodrigo Flores. EFE. Fue a través de una invitación hecha por ellos que Segan estuvo en agosto de este año en nuestro país. En esta visita pudo apreciar que nuestro país tiene una serie de elementos extraordinarios que ofrecer para que se convierta en una buena plaza para los cineastas internacionales. En palabras de Segan, vi cosas extraordinarias. El parlamento de John Locke. Miré en el ojo de la isla y lo que vi fue extraordinario. Toda la razón. Vi cosas extraordinarias como la administración del presidente Piñera posibilita que el cine se pueda convertir en algo importante para este país. Estas son palabras de Lloyd Segan. Pero además vi a un grupo de personas del cine que están muy involucradas en el desarrollo de esta industria y muy emocionadas por la posibilidad de crecer en el negocio audiovisual. Así que estoy muy contento de volver y es una de las razones por la que estoy aquí, comenta Segan. Sin embargo, debemos estar conscientes de que aún falta camino por recorrer para convertirnos realmente en un país capaz de crear y producir trabajos de calidad para el extranjero, como sucede en Colombia y Brasil. Te lo dice a ficción. Para Segan, si bien Chile tiene grandes oportunidades de convertirse en un polo cinematográfico, como los países antes mencionados, lo cierto es que necesita de un programa gubernamental que permita incentivar la llegada de productores extranjeros, así como potenciar la actividad desde los propios realizadores nacionales. Entonces es en este contexto que el seminario se convierte en un escenario ideal para crear conciencia de cómo las industrias creativas pueden generar diversas fuentes laborales y transmisión de conocimientos en el país, mientras Caneo baila. Por todas estas razones, para Segan, estar en el seminario es muy emocionante, sobre todo porque lo ve como una oportunidad para compartir nuestra experiencia como productores y demostrar lo que hemos hecho en cine y televisión alrededor del mundo. Así que ya lo saben, si se dan una vuelta por el puerto principal, Valparaíso. Tu puerto. Mi puerto. Se van a encontrar con, quizás, eventualmente, dos gringos, aparentemente turistas, pero que en realidad se traen proyectos entre manos. Sam Nicholson y Lloyd Segan. Igual Valpo está lleno de turistas. Sí, está lleno de turistas, así que empiezan a preguntarle uno a uno. ¿Usted es cineasta? ¿Usted es director? ¿Usted es director? A ver, ¿quién es el director? Oye, y siguiendo con noticias de series de televisión, conocen Misfits, ¿cierto? ¿Ustedes conocen Misfits? ¿Están esperando Misfits? Sí. Misfits es una serie de televisión británica que ya comentamos en un capítulo anterior aquí en Aficción, y que la primera temporada se estrenó en diciembre del año 2009, del año pasado. Y solo tuvo 6 capítulos, pero que estuvieron muy buenos, y se trata de un grupo de adolescentes antisociales que reciben poderes sobrenaturales. La segunda temporada, que nosotros como Ficción estamos esperando, se va a estrenar ahora, el próximo 11 de noviembre. Este jueves. Así que ya lo saben, pueden encontrar en YouTube el tráiler oficial de Misfits. Y se estrena este 11 de noviembre, la segunda temporada. 2 días antes de un gran evento para Aficción también. Para la historia de Aficción. ¿No le suena? No, sí, ya, yo sé. Ay, no. Sí, está bien. Es el cumpleaños de José Manuel. Y te cuento, Cari, que la temporada 2 de Glee ya nos trae imágenes de Gwyneth Paltrow. Ah, sí, algo leí. Aunque todavía faltan varios días para su presentación, esta mañana se presentó por la cadena E! Entertainment Television y Fox las primeras imágenes oficiales de Gwyneth Paltrow en la segunda temporada de Glee. En este episodio llamado The Substitute, Paltrow interpretará a una profesora suplente que toma el lugar de Will, Matthew Morrison, en sus clases de español y en el club de Glee. Como detalle interesante, el creador de la serie, Ryan Murphy, confirmó que la actriz cantará varias canciones durante el episodio, incluyendo versiones de Umbrella, Singing in the Rain y Forget You. Este episodio especial de Glee está presentado el está preparado ¿verdad? Para el martes 16 de noviembre, para la próxima semana. Te vi con cara como molesta, parece que tú ya no estás desencantada con esta temporada. Está acuática Glee. O sea, yo espero que sea que utilicen a la Gwyneth Paltrow de forma inteligente. Sí. O sea, se escucha bastante más inteligente, ahí sí, sí. Se escucha mucho más inteligente de que cómo usaron a la Britney Spears. Ah, por supuesto. Que en realidad fue una soberana estupidez. ¿Cómo apareció? Sí, como ¿cómo apareció? Sí. Sí. Ojalá que el argumento que tengan sea mucho más potente, que logren sacar a Will Schuster por algo coherente y no porque se accidentó el pie y está con licencia, no sé. Porque seguiría hundiendo la segunda temporada de Glee que ha estado ahí nomás. A mí se me olvida que él es profesor de español, po, y... Como ya no lo muestran en eso. No, ya no lo muestran. Es como solamente profesor de Glee. Pero deberían agarrarse de eso y hacer un capítulo especial con canciones en español. Sí, tienes toda la razón. Sería bueno, sería interesante. Vamos a escribirle a Ryan Murphy. Vamos a escribirle desde ficción. Sí, una propuesta oficial. Por lo general los guionistas como que nos escuchan. Sí. Entonces, claro. Yo creo que sí. Gracias a ficción vamos a tener música en español. De hecho, han sacado detalles. Ojalá que sea un buen capítulo. Igual yo sabía que quieren invitar como muchas, hay como muchos rumores de muchos nombres que quieren entrar a Glee. Y no sé qué tan bueno eso, porque quizá nos vamos a seguir cayendo en hacer paneos de gente famosa y vamos a dejar de lado la historia, que ha estado súper débil. ¿Te fijas que no ha mostrado nada nuevo? Ya ni siquiera motiva a escuchar nombres de gente conocida participando en Glee, porque da la sensación de que estos tipos se están agarrando del éxito, el tremendo éxito que fue la primera temporada, y están concentrándose solo en eso. Aprovechemos este éxito en que la mayoría de los famosos van a querer aparecer, aunque sea en un episodio de Glee, y los meten sin ninguna explicación, sin ningún argumento inteligente. O sea, que están como Sunshine Corazón. Claro, están haciendo como que gire, que las canciones giren en torno a los invitados. Y eso está mal. Sí. Las canciones deberían estar al servicio del argumento que claro. Actualmente no se ha desarrollado en esta temporada. La primera temporada tenía una trama muy buena, tenía una historia que se desarrollaba a medida que pasaban los capítulos, pero esta segunda temporada no. Cari, ya está en la quemada. Ya está, sí. Pues. Yo creo que está en la quemada, porque si no logra sacar un argumento potente, no va a tener qué hacer en la tercera temporada. Sí. Eso, he dicho. Oh. De hecho, no hay canciones. No hay canciones potentes que están representando la segunda temporada. Oye, te veo desanimada, te veo como decepcionada. Y le falta Glee. Y parece que The Walking Dead tampoco te ha tenido esta semana. Un desafío para Neox. Música de Karina. Para pasar a la sección de Karina. O música de Walking Dead. De zombies. No, porque no tengo nada. Esta es una música de Cari. Esta música bien. De Cari, muy bien. Súper. Beautiful Stranger. Lo resolvió bien, Neox. Oh, gracias. Desafío superado. Estamos entonces en nuestro bloque Karina Mondaka Series. Series. Karina Mondaka Series de televisión. Karina, the series. Cari series. Previously on Karina Mondaka. Previously, ya les hablé de Ano. Hoy día, en la misma onda de estar decepcionada un poco de... Oh, no. Estar decepcionada de... Perdón, problemas técnicos. Decepcionada de Glee. También vengo un poco decepcionada con el inicio de esta nueva serie, que es la serie, yo creo, más esperada de este 2010. Todo el mundo... sí, cierto. Todos lo estuvimos esperando. Se tiraron unos afiches, unos trailers re buenos. Y bastante atractivos. Pero la verdad es que, esta serie es The Walking Dead. Es una serie de televisión desarrollada por Frank Darabont, no sé cómo se dirá, que es el mismo director de La Milla Verde o Milagros Inesperados. ¿La vieron? Qué película, sí, peliculaza. De Milagros Inesperados, también de The Majestic, esta película seria. ¿No me la han visto? No, yo no la he visto. De Jim Carrey, ¿no? Bueno, súper linda, veanla. Ah, no, pero la cacho. Está bien. Bueno, es el mismo director. Recuerdo la portada. Claro. Y como todos sabemos, es la adaptación de estos cómics creados por Robert Kirkman y Tony Moore, que llevan el mismo nombre de Walking Dead. Y el episodio piloto salió el pasado 31 de octubre. Sí, para Halloween. Para Halloween, exacto, fue como un estreno mundial y todo el mundo la esperó y la descargó. Yo me demoré un poquito en verla, ya sabemos, la U y todo eso. Sí, obvio. Y debo decir que me aburrió. Tan, así. Tan. Así, corta. Corta. Así, pa. Pa' drama. Chan. Chan, no, chan. Pero... Debemos tener sonido aquí en la radio. Chan. Sí, tenemos. Sí, chan, tenemos. Chan, chan. No, tenemos chan. ¿Tenemos? Ya, bueno. Chan. ¿Aplausos? Pero, bueno, debo decir que me aburrió. El primer capítulo duró una hora cuatro, una hora tres, un poquito, una hora, dejémoslo. Y muestra este mundo, o no sé si es el mundo, o solo Estados Unidos, no lo entendí. No, o solo las ciudades, no cacho bien. Pero es parte de Gringolandia, que está rodeada y gobernada por zombies. Esta gente que no está ni muerta ni viva. Y que los puedes matar de un balazo en la cabeza. Sí, solo puedes matar de un balazo en la cabeza. Muestra la historia está protagonizada por Rick. Rick Warren. No, Rick. La mayoría son desconocidos. Excepto Rick Grimes. Ah. Y por favor, Sara. Es que Rick Grimes, que es un policía, este es el personaje principal, es un sheriff. Ah, esta fascinación de los gringos por ponerle sheriff. Ya, él, sheriff. Es un policía. Sí. Que al principio de del capítulo lo muestran andando por este mundo rodeado de zombies. Pero después muestran un poquito, así como un tiempo antes de que el mundo estuviera gobernado por zombies. Y muestran más o menos cómo este tipo se va enterando de que el mundo ha cambiado. Y es porque este tipo pasó algunos días en coma en el hospital después de un accidente que tuvo ejerciendo sus labores de policía. Un comienzo sospechosamente parecido al de Exterminio. O 28 días ¿sí? después. No sí. la he visto, pero así me han comentado. Ustedes me comentaron eso otro día. Igual, hospitalizado, se levanta y se encuentra con un mundo post-apocalíptico. Claro. Lleno de zombies. Y de ahí empieza a mostrar que este loco empieza. Conoce a algunas personas. Bueno, conoce a un. Oh, no me acuerdo el nombre del caballero. Pero son un padre y un hijo que sobrevivientes. Y ellos le explican más o menos qué está pasando en el mundo, porque hay zombies y qué le pasó a todo el mundo. Así que de ahí ellos se juntan, hacen una alianza. Ahí sí, ¿me escucho mejor? Sí, ahí sí. Y después finalmente Rick, el sheriff, va en busca de su familia, su esposa, tan esperada su esposa. Es ni más ni menos que... Sarah Tancredi. Sarah Tancredi. De Prison Break. Break. Ah. Sí, la guachona de Prison Break. La doctora guachona. No la conozco. Claro. No sé quién es. No he visto Prison Break. Claro, entonces... Pero no cuentes lo que pasa con ella, porque eso sería spoiler. Ah, claro. Sí. Y el policía empieza a buscar a ella y su hijo. Claro, sí. Sí. Pero, mira, yo el primer capítulo lo encontré el inicio de 28 días después. El inicio de Exterminio. El segundo capítulo, que lo acabo de ver hoy día, así como hace pocas horas, así como ahora ya, recién lo terminé. Lo encontré en la segunda mitad de la película. De la película, de Exterminio. Oh, o sea, como la segunda parte. ¿Cachai? Entonces era como. Era como. No sé. Un plagio. De verdad que yo estoy encontrando la serie como un plagio. Casi, pero casi. Igual tiene elementos distintos, un ritmo diferente, pero es casi lo mismo. Como que no tiene elementos nuevos ni originales, no aporta nada. Esa es mi opinión, no aporta nada al género de los zombies. Carlos, más rudos que, no aporta más nada, rudo eso, que yo. Rudo. Yo dije eso de la película Salt hace poquito. Y eso me saqué la y me retaron, no aporta nada. Sí, no aporta un editor de Mercurio me dijo, no aporta nada, eso es muy fuerte. Es muy fuerte lo que está diciendo Carlos. Pero mira, yo esa es mi opinión, pero de los dos primeros capítulos, que probablemente, probablemente vaya avanzando bien. Porque de hecho, quizás... la gran diferencia es que es una serie de televisión y va a tener que desarrollar muchos más cabos, claro, para que se diferencie. Sí, yo me estoy tratando de consolar con eso, de que la serie necesita presentar la historia, el rollo de este tipo y cómo llegaron a lo que están. Pero aún así es demasiado lento el primer capítulo. O sea, yo lo vi, duró una hora y yo me habría parado 10 veces. Así que no es tan atrayente, no te deja pegado a la tele sin que, lo que yo sí, o al computador sin que te pares. Lo que yo sí destaco es el maquillaje. Y los efectos especiales. Los zombies son, pero increíbles. Son bacanes los zombies. Yo también quiero vivir en un mundo con zombies. Sí. No, y ese zombie que se arrastra por la mitad. Ay, que tiene el cuerpo cortado. Sí, tiene el cuerpo cortado. Muy bien. Sí, yo no he podido ver The Walking Dead hasta ahora entero, ni el primer capítulo. Vi partes del primer capítulo y vi fragmentos, pero realmente quiero, bueno, para hacer una opinión fundamentada tengo que verlo entero, pero de lo que vi me gustó bastante. Y tengo buenas expectativas en torno a esta serie. Sí, yo creo que hay que tener paciencia. Es un género y siempre los géneros te limitan mucho. Claro. Por lo general, en los géneros ya está todo dicho, y especialmente cuando es un género como el de zombie. Sí. Es difícil que se distancie mucho de lo que hay, pero no, y pero puede haber un desarrollo de personajes interesante que hasta ahora no hemos podido apreciar. Hasta ahora no se ha apreciado mucho eso. No, y tienes razón, porque si vas cambiando muchos elementos dentro de un mismo género, como pasó con las novelas de Stephenie Meyer, al final decepcionas. Terminas decepcionando. Exacto. Hay que ser un poco fiel a los géneros también. Sí, sí, no, sí, es verdad. Queremos a los zombies normales. Por ejemplo, ¿qué película de zombies ha sido un poco desleal con el género? Pensemos. Estamos en radio, pensemos. No podemos pensar mucho. No, eso es el volumen. Con los zombies inteligentes. Los zombies, claro. Podría ser. ¿Qué nos asustan los zombies inteligentes? ¿Zombieland? No, Zombieland es igual. Zombie. Ay. Sí, zombies. Zombies hambrientos, enojados, furiosos, que solo te quieren comer. Sí. Lo que no quita que sea una gran película. Yeah. Vean, es demasiado buena. Sí. Vivan los zombies. Entonces, ¿cuál es tu veredicto en torno a The Walking Dead? Yo creo que hay que esperar. Sí. O sea, no creo que le hayan dado tanto, han tocado tanto bombo por nada. Así que hay que esperar. Fue el hype, entonces. ¿O el IP? ¿El IP? Para los... ¿El IP? Es que como las altas expectativas que se generaron y que al final pudo decepcionar la al público. Hiperbolización en torno a esta serie. Sí, pero yo creo que hay que esperar, y es cierto lo que dice el José, de que quizás se puede dar un interesante desarrollo de los personajes, sobre todo el de este tipo que es Rick, que es el sheriff, que tiene todo un rollo y que busca a su familia y tiene que enfrentarse. Entonces puede aparecer algo bastante interesante ahí. Y recuerden que pueden leer aficion.cl. Hay una interesante crítica de la novela gráfica cómic, en la que se basó, que dicen que es realmente muy, muy buena. Entonces, y se viene también una base tan buena, sí. ¿Cómo se van a farrear y hacer una Yo creo que nos estamos dejando llevar por la primera impresión. Sí, pero si el cómic es tan bueno y si dio para cómic, podemos esperar una buena serie. Y se viene también una crítica a The Walking Dead, la serie que estamos criticando ahora, también se viene también en un artículo en aficion.cl. Se viene. No necesariamente a cargo de Karina Mondaca. Hay algo por ahí. Sí, hay algo reservado, bueno, pero amplio. Pero hay que así decirlo, que... yo creo que es un mal piloto, es poco atractivo y mucha gente se puede haber sentido decepcionada. Desilusionada. Pero después de muchas series, sabemos que tenemos que tener paciencia. Ahí estamos como en desacuerdo con Hermes el Sabio. A Hermes el Sabio le encantó. Y él la esperó mucho tiempo, bueno, y después general, le hizo una crítica y la encontró bacán. En general, a gran parte de la crítica le gustó mucho. Así que no estamos como en contra de la corriente. Sí. Así que bueno, con eso entonces hay que esperar, dice Karina Mondaca. Sí. No ofrece nada nuevo, dice Carlos Andueza. No. Ver el primer capítulo, eso digo yo. Drama. Y nos vamos a una pausa musical. Una pausa musical. Dice Carlos Andueza también. Special, I wish I was special, but Estamos de vuelta en la ficción. ¡Muy bien! Y la Cari se resigna, no se digna irse. Estamos con la serie de literatura. ¡Yay! Y esta la es la que primera. No me y este es un gran hito en la historia de la ficción porque es la primera vez que la Cari presenta una sección. Que no es la mía. Que no es la de ella. Sí, muy bien. Perfecto. Ya, tenemos entonces muchas noticias de literatura. ¿Con qué empezamos, José Manuel? Vamos a partir rescatando un material que tenemos publicado en www.aficción.cl a cargo de nuestro documentalista y cronista Emiliano Navarrete, que estuvo presente en un festival de novelas gráficas que se realizó en Plaza Brasil. Entonces dice nuestro amigo Navarrete, el tercer Navarrete a bordo de Afección, que el entusiasmo y espíritu de camaradería que irradiaba el dueño de Mítica Ediciones, Marco Rauch, en Facebook fue suficiente para ir con unas cuantas monedas hacia la Plaza Brasil de Santiago, cerca de la estación del metro Camin. Bueno, él también cuenta que hubo mal clima, barro y frío, pero esto no opacó la labor de este cronista que pudo traernos fotografías de esta segunda jornada de la segunda feria del cómic en Plaza Brasil, que ustedes pueden leer, como les decimos, en aficción.cl. Finalizaron la tocata el trío Los Astronautas, unas criaturas cabezonas con voces chillonas y ritmos intensos y contagiosos. Al menos 6 puestos estaban vacíos, mientras la gente de Mítica trasladaba sus cajas de mercancía despidiéndose del evento. Les recordamos que Mítica Ediciones es la editorial que publicó a nuestro amigo Daniel Guajardo, coautor junto a Sergio Amira de la novela Psique, escritor que estuvimos entrevistando hace un tiempo aquí en Aficción. Entonces nos cuenta Navarrete que llegó a tener, entre otras cosas, un mampato antiguo y 2 tomos de cuero con el manga de Akira. Hubo organizaciones regalando chapitas del evento y él admite que fue muy feliz en este evento. Una cínica alegría, aún así, rondaba en la plaza. La lluvia arruinó una gran inversión en permisos y arriendos de los puestos, como en la canción de Cantando Bajo la Lluvia. Les doy la libertad, dice Navarrete, para que se imaginen la versión de este festival lluvioso este año 2010. Cercanos a ellos había una feria que vendía artesanías, discos, instrumentos musicales y muchas otras cosas. Entonces, este fue el reporte de nuestro amigo Emiliano Navarrete, que ustedes pueden leer. Esto es solo un extracto de lo que publicó en aficción.cl nuestro amigo. Y exacto. Para que revisen este sitio. Sí. Como siempre, aquí en Aficción, Podcast, Radio y Sitio. Y lo que tenemos a continuación es la lista de los libros más vendidos de la semana según la Feria Internacional, o sea, la Feria del Libro de Chile. La Cámara Chilena del Libro. La Cámara Chilena del Libro. Y la Cari le va a decir la lista. Son 10 libros en la categoría de ficción. Empezando por el número 10, Cari. Número 10. Tenemos Memorias del Águila y el Jaguar por Isabel Allende. Muy bien. Nuestra premio nacional, periodista de la Universidad de Chile. ¡Ah! Memorias del Águila y el Jaguar. En el número 9 tenemos La Isla Bajo del Mar, también de Isabel Allende. Wow. ¿Qué onda esta mujer? Tan winner. Después, en el número 8 tenemos Dime Quién Soy por Julia Navarro. En el número 7, El Arte de la Resurrección por Hernán Rivera Letelier, postulante también al Premio Nacional de Literatura de este año. En el número 6, La Soledad de los Números Primos. Qué buen nombre, ¿eh? Gran nombre. Es de Revista de Veleros. Who knows? En el número 5 también está... Who cares? En el número 5 también está Revista de Veleros, pero con La Semana en que se juntan los siglos. Wow, que tiene buen... esto es por el Bicentenario, una onda así este libro. Por eso el día en que se juntan los siglos, como... Ya, olvídelo. Pero puede ser. Que tenía ser como posible. La moneda, ya, en fin. Pero algo puede cierto es que Revista de Veleros pone grandes títulos. Claro. Sí, importantes. Profundos, sí. Como la mina. ¿Y la sí. mina que se tragó los 33. Muy bien. Como Yellow por Submarine. Revista de Veleros. No. Por Revista de Veleros. Ya, en el número 4 está La Elegancia del Erizo por Muriel Barbery. O Barbery. En el número 3, Come, Reza, Ama por Elizabeth Gilbert, que es la película de Come, Julia Reza, Roberts. Sí, está basada en ese libro. Sí. Por eso ahora está en los mejores. ¿Tú viste esa película? Sí, entretenida. Larga. Bueno, en el número 2 está La Caída de los Gigantes por Kent Follett. Y en el número 1, Rodolfo del Templo, está La Otra Mujer de Roberto Ampuero. Así es. En number one, change one in one. Recordemos que Roberto Ampuero iba a estar sorteando estas novelas ejemplares de La Otra Mujer hoy, lunes a las 12 del día. Así que ya pasó. Además, y nos fuimos. Hoy lo están escuchando día miércoles, así que ya está bien atrasada la noticia. Pero menos fuimos. Pero interesante, era mediante un chat en directo con Roberto Ampuero. Interesante. Sí, y le iba a estar sorteando este libro que ya está en el número uno en la lista de libros de ficción en nuestro país, de acuerdo a la Cámara Chilena del Libro. Pasamos entonces a la tercera noticia, con la que vamos cerrando ya la sección de literatura a cargo de mi compañero. Ah, muy bien. La siguiente noticia, en realidad no es una noticia, es como la conclusión a la que llegó Jorge Baradit por el lanzamiento de su último libro, Chile, Relación del Reino. Jorge Baradit, el escritor nacional, escribió en su blog personal que Chile, Relación del Reino, en la Feria Internacional del Libro de Santiago, fue lanzado el día de ayer. ¿Pero cuándo fue eso, José? ¿Si me podía ayudar? Esto fue durante el 5 de noviembre. La Filsa, sí, aproximadamente el 5 de noviembre. A las 7 de la tarde. Y que se juntaron con sus amigos escritores también, Álvaro Bizama, Francisco Ortega y Mike Wilson, que son los cuatro... Los cuatro fantásticos de la Mafia Crónica. La Mafia Crónica, la claro. Comunidad del Anillo. Y que presentaron esta compilación de cuentos de ucronías, o sea, de historias de la categoría de qué hubiera pasado si. Así es. Con relación a la historia de Chile. Es básicamente la reconstrucción de la historia de Chile. Esta compilación de ucronías. Jorge Baradit decía: personalmente me sentía en un recital punk. En vez de guitarras, frases filosas. En vez de batería, chistes semánticos. Ajá. Qué profundo. Qué profundo, como los 33. El frontman combinaba ideas como quien fabrica explosivo plástico. Profundo, el stand-up terrorista, pero mentalmente dañino. Un hangover neuronal. Gracias a todos por asistir, dice también, por tener el libro y apoyar esta militancia. Como dijo Álvaro Bizama, la amistad, la única posible en estos días finales de no sé qué. Amigos. Así que ya saben, si están interesados en esta versión alternativa de la historia de Chile, se llama Chile, con la E al revés, Relación del como Reino. Como The Event. Exacto. la pueden encontrar en todas las librerías del país. Esto es como la historia no oficial de nuestro país, que ojo que la escribieron autores emergentes, todos autores que abiertamente enviaron sus cuentos al proyecto Ucronía Chile, que fue un blog que existió alguna vez a cargo de estos cuatro escritores. Así que no van a encontrar a los mismos escritores de siempre, van a encontrar letras nuevas. Exacto. Letras renovadas. Hemos terminado entonces con la sección de literatura. Vamos a una pausa musical y volvemos con los panoramas de la semana. A cargo de Francisco Canel. La Cari no se va. No se va, no se va. Nos quedamos con la Cari entonces. Hola a todos, volvemos a la última sección de ficción. Esto es Panoramas. Seguimos con la Cari. ¿Cómo estás, Cari? Sigo aquí. Y con el José. Y con Caneo. Y con Aficción. Ya tenemos los últimos panoramas para esta semana. José, tú empezás con el panorama. Los invitamos a al no aniversario 2010 de Psyche. No aniversario porque aún no cumplen un año desde el lanzamiento. Pero los coautores de esta novela quieren premiar a los lectores más movidos. Se abre entonces la convocatoria para todos quienes hayan leído Psyche o los cuentos precursores de la novela o el material disponible en la web. Psyche es, hay que decir que es una novela coescrita por Daniel Guajardo, Sergio Mira y Carolina Lehmann. Bajo el heterónimo de Carolina Lehmann, que en realidad... No vamos a decir quién es. Misteriosa ella, la chica. Con sus autores, que incluirá libros autografiados, canciones, piñata y muchas otras sorpresas. Quienes deseen participar pueden hacerlo en las siguientes categorías. Tenemos ilustración o fan art. Crear una pieza gráfica en tamaño carta usando los colores y técnicas que estimen convenientes. Texto, crear una pieza literaria o crítica. Pueden ser cuento, ensayo, poema, divagación, etc. La temática es psique, sus personajes, temas e incluso su heterónima autora. Para participar siga las siguientes instrucciones. 1. Los participantes pueden enviar tantos trabajos como deseen en las dos categorías mencionadas. 2. Las ilustraciones fan art deben ser escaneadas en página completa a 300 dpi y comprimidos en formato PNG u otra con baja pérdida de resolución. 3. Los textos deben estar escritos en letra Times New Roman tamaño 12, interlineado simple con un mínimo de 666, pero si queda uno nomás, y un máximo de 2000 palabras. Y el último requisito es que es indispensable que los participantes hayan leído o visto al menos el material disponible en el sitio web, obviamente porque tienen que lo que creen tiene que ser en torno al mundo de Psyche. Ojo que Psyche fue la novela rotulada como la que predijo el terremoto, porque un poco tiempo antes del terremoto salió esta novela sobre un cataclismo en nuestro país. Ellos son los culpables y Segovia. Ellos y Segovia son los culpables. Cada participante debe enviar un solo mail que contenga todos sus trabajos al correo amiraguajardo@gmail.com y debe incluir los datos personales. Esta convocatoria cierra el día 26 de noviembre de 2010. 2 días antes de mi cumpleaños. Hay que decirlo, 2 días antes del cumpleaños. Ya que estamos pasando el dato. Se vienen puros carretes ahora. Sí, porque además se viene Black Eyed Peas esta semana. Y el año fue en julio. Por favor, siguiente panorama para ir cerrando. Ah, el último panorama, ya está bien, lo digo yo. Recuerda que en el Centro Arte Alameda se presenta. Amigo. ¿Qué cosa? Estamos hablando de los cuentacuentos. Ah, sí. La compañía de cuentos 1035. Nuestros ya íntimos amigos. Nuestros íntimos amigos. Nuestros íntimos amigos. Ya. Tenemos información entonces sobre la compañía de cuentacuentos 1035, que nosotros como Aficción nos centramos en ellos para hacer un documental que pronto vamos humilde, a... Un humilde documental, claro, sobre los cuentacuentos acá en Chile y su proyección en el país, que pronto vamos a estar estrenando en aficción.cl. Y ellos se van a presentar en Cinearte, en el Centro de Arte Alameda. El próximo 16 de noviembre. Desde el 16 de noviembre en adelante. Si se presentaban ya esta semana, claro, con su show Perturbados. Sí. Historias de terror, horror y miedo. Pero fue cancelada la función, hasta nuevo aviso. Pero hay que seguir esperando. Hay que seguir esperándolos. Pero son muy buenos los chiquillos. De verdad que uno se encanta con sus cuentos y no sé, termina en otros mundos imaginando muchas cosas increíbles. Así que ya lo saben, en el Centro de Arte de Alameda, desde este 16 de noviembre, los chicos de 1035, compañía de cuentacuentos, se presentarán ahí. Ahí. Cuentacuentos de gran calidad que hay aquí en Santiago. Sí. Vamos entonces finalizando este capítulo de Aficción, el regreso definitivo de Aficción, esperamos, luego de estas semanas tremendamente complejas, caóticas. Por el mismo documental. Por el mismo corto documental que nos ha tenido muy ocupados. Estamos de documentalistas este último tiempo, así que eso nos ha quitado un poco de tiempo. Y cineastas y periodistas. Así que van a ver ese material publicado en aficción.cl, además de todo lo nuevo que se venga, siempre informados con su sitio amigo. Está hoy con Karina Mondaca. Desde Producciones Cine Encuadre. Desde Producciones Cine Encuadre. Estoy con Karina Mondaca, Carlos Anduesa, sí. Soy José Bustamante. Saludos a Huemul. Saludos a Francisco Caneo. Y saludos a Gonzalo Gaete. Saludos a Gonzalo Gaete. Saludos a mi mamá. Y a todos los amigos que me están escuchando. A todos los amigos los quiero mucho. Y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Chai.